tu amor. Sí. Miro la belleza que hay en su interior. Ay, mi novia. Y es una onda. Cacha y redonda. Cacha ternura. Rara locura. Ay, mi novia. Y es una onda. Cacha y redonda. Cacha ternura. Rara locura. Ay, pero ¿qué está pasando? Que estás engordando mucho. ¿Cómo más tanto? Oye, ¿hasta cuándo? Mi gorda tiene grandes sentimientos. Oye, Adi, para, cochero. Cochero, pare. Para, cochero. Aguantánamo. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? ¿Dónde estás sin ella? Que solo es un cuento. ¿Tiene sentimiento? Mira cómo suena al hablar. Mira que su beso no está loco. Ay, mi gorda. Y a las gorditas del mundo le dedico mi canción. Si mi gordi y mi EIPO sigue comiendo tranquilamente, gordísima, pero se pasa de buena gente. Ella será gordita, pero es bonita y es mi modelo. Yo conmigo no me muero. Y aquí va el cielo, mira, es inevitable que la gente en la calle nos diga. Hacemos el número 10. Y ya yo sé por qué. Si nada más. Con tu mambo no soy tu ex. Ay, ira, pasa, ira, para, ira. Ay, ¿quién dice que? ¿Quién dice que la otra? ¿Quién dice que no? Si sentimiento le sobra. ¿Quién dice que la otra? Y en la vida real no la quiero para que corra. ¿Quién dice? Sí, gorda, pero charanguera que es lo que importa. China, la, mi gorda es la más graciosa. Por un beso de la gorda, yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo tú no fuera. Por un beso de la gorda, yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo tú no fuera. Por un beso de la gorda, yo daría lo que fuera. Ay, no, no, aunque solo tú fuera. Mano para arriba las gorditas. Así sin pena. Sin pena, caballero. Ay, Yusimi. Mano para arriba, Anita. Mano para arriba, Rosita, Diana y toda la gorda cubana. Aquí arriba, por eso. Mira, fuera las gordas. Pero uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, ay qué rico, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, agua, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Hoy hay tremenda escasez de gordas aquí. Necesito una gorda aquí arriba. Una gorda, no, una gordita. Oye, ¿cómo eso? ¿Qué es eso? Iván, ¿qué cosa es? A ver. Una gordita para acá arriba, mi amor, a ver. No, no. ¿No hay gorda hoy aquí? ¿Quién? La reina de playa quiere venir a hacer su... Una gordita mediana. Usted no está gorda. Usted está bien así, quédese así. ¡Ay, mira esto! Ayúdame, ayúdame. Oh, Camelo, ayúdame ahí, Camelo, ayúdame ahí. Mira que viene por ahí, Camelo. Mira que viene por ahí. ¡Ay, Dios mío! No, aguanta, aguanta. Ven, ven, mira. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Un momento, señorita, por favor. Venga por acá. Aquí tienen ustedes a la reina de playa que ha tomado unas libritas, pero se mantiene muy bien. Carmelo la adora. Dice que así mismo se casa con ella. Oye, deja el pibe, que tú es... Te van a mandar a esta gente. Hay quien dice que la gorda... Hay quien dice que la gorda... Oye, hay quien dice que la gorda... Hay quien dice que la gorda... ¡Preparado! Hay quien dice que la gorda... ¡Suavecito! Hay quien dice que la gorda... ¡Pero mira! ¡Vamos! Hay quien dice que la gorda... ¡Ay, menealo, menealo así! Hay quien dice que la gorda... ¡Ay, menealo, menealo, menealo así! Hay quien dice que la gorda... ¡Ay, menealo, menealo, menealo así! Hay quien dice que la gorda... ¡Menealo, menealo, menealo así! ¿Dónde va? Aplauso para la reina de playa. Sí. Que se mantiene en talla. Señorita. Señorita. Ay, sé lo que le gusta. Óigame. Ay, a Anice le ¿cómo gusta te va, señora? Fiesta, y a Anice lo baila fiesta, y a Anice le gusta fiesta, y a Anice lo baila fiesta, porque ella tiene su figura fiesta, ella menea su cintura fiesta, con esa cara en la cabeza fiesta, ay, le gusta la fiesta fiesta, ay, ay, a Anice le gusta fiesta, ay, mano para arriba si te gusta fiesta, ay, si te gusta la fiesta fiesta, ay, mira porque lo baila fiesta, y ella lo baila suave fiesta, y ella lo baila suavecito. Ay, mira cómo menea, menea, y menea. Ay, mira, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta. Y a gorditas le gusta. Fiesta. Y las gorditas lo baila. Fiesta. Y mira porque lo baila. Fiesta. Ay, mira porque lo siente. Fiesta. Y mira, ya se reprende. Fiesta. Ay, mira a tu cintura. Fiesta. A la gordita le gusta la fiesta. Fiesta. No hay más gorda aquí, caballero. No, que esa gordita la puso. Esa gordita la puso de Quimbín. Una puertica en carne, nada más. A ver, déjame ver. Bueno, está bien. Como no hay más nadie hoy, te voy a aceptar como gorda. Sí, está matada. Hay quien dice que la gorda. Hay quien dice que la gorda. Hay quien dice que la gorda. Hay quien dice que la gorda. Vamos, no. Ay, vamos, ay, pero menealo y menealo y menealo así. Ay, pero menealo y menealo y menealo así. Ay, quien dice la gorda. Pero menealo, menealo, menealo, menealo así. Ay, menealo así. Ay, quien dice mira, la gorda. A ti te gusta, a ti te gusta los senes. Ay, quien dice ay, la gorda. Pero menealo así, mamá. Ay, quien dice ay, la gorda. Mira, menealo, pero que ay. A ti te encanta la fiesta. Ay, a ti te gusta fiesta. Y esa gotita le gusta fiesta. Ay, porque ella lo menea fiesta. Ella le gusta la fiesta fiesta. Y la menea durísima fiesta. Ella le gusta la fiesta. Y por eso menea fiesta. Ay, mano para arriba si te gusta fiesta. Y si te gusta la fiesta fiesta. Ay, fiesta, fiesta fiesta. Ay, fiesta. Ay, fiesta. Ay, foresta fiesta. Ay, fiesta. Por esta fiesta. Y si te gusta la fiesta, sí también. También puedo subir un gordo. También se admiten los gordos. ¿A quién? A Imel. Y la puertica en carne no quiere venir. La puertica en carne no quiere venir. Vamos, que tú la pones una. Bueno, se me acabaron las gordas. ¿Me queda alguna? ¿Y qué pasó contigo hoy? Oye, ¿qué pasa? Oye, me respeta, ¿qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? Déjate de eso. ¿A quién? No, Raimundo no, es amigo mío. Además se la pone donde va y no hace falta que suba para arriba para demostrarlo. Mi amor, vamos, que me queda una, ven. Carmelo, vamos allá. Eso es un geo. Aguanta. Por el beso de una gorda, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Es la única gorda que me ha besado esta noche. Hoy estoy osopo. Nadie se me quiere acercar hoy. Y eso que me eché perfume de bueno, pero no pasó nada. Hay quien dice que la gorda, Julián Cora. Ay, hay quien dice que la gorda. Hay quien dice que la gorda. Hay quien dice que la gorda no, pero sí. Hay quien dice, sí, dame dos. Pero sí, ay. Hay quien dice que la gorda. Menealo y menealo y menealo así. Hay quien dice a la cintura. Menealo y menealo y menealo y menealo así. Hay quien dice agua. La gorda. Menea tu cadera como un todí. Hay quien dice agua. La gorda. Pero menea la cintura y menealo así. Hay quien agua. Dice mira, la gorda. Menealo, yo sé que te gusta a ti. Hay quien dice agua. La menealo y menealo no, porque yo sé que a ti te gusta. Fiesta. Y a las gotitas le gusta. Fiesta. Y tú también lo bailas. Fiesta. Y todas las gotitas lo bailan. Fiesta. Y todo el mundo lo goza. Fiesta. Mano para arriba la gente. Fiesta. Que le gusta la fiesta. Fiesta. Ahí las gotitas lo bailan. Fiesta. Ahí las gotitas lo canta. Fiesta. Ahí ella se remenea. Fiesta. Ella se parte en la cadera. Fiesta. Ahí le gusta la fiesta. Fiesta. Ahí por esta. Ay, Foreta, ay, Foreta, ay, Foreta. Bueno, entonces todo el mundo preparado para hacer el baile del mambo. El mambo de la gorda, es sencillito. Parado, metales. El mambito de la gorda, preparado todo el mundo para hacer el baile, que es sencillito. A, un, dos, a. Ay, yeah, y ya yo sé por qué. Si tú eres, ay, tía, papá, papá. Ay, ¿quién dice que? ¿Quién dice que la onda? ¿Quién dice que no? Si sentimiento le sobra. Ay, ¿quién dice que la vida real no la quiero para que corra? Ay, ¿quién dice sí, onda? Pero ya la quieran, es lo que importa. Ay, ¿quién dice que la onda? Ya la onda? La, mi gorda es la más graciosa. Por un beso de la gorda, yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la gorda, yo daría lo que fuera. Por un beso de ella. ¿Cómo te gusta esto, China? No. Yeah. No. Aunque solo uno fuera. ¡Ey! ¡Mano para arriba las gorditas así! Rosita, Diana y toda la gorda cubana. Conmigo, a mi corazón, fuera las gordas, ¿no? A mi casa y de la una fuera. Así no va, ¿qué? ¡Bum! A mi corazón, uno fuera. ¡Bum! A mi corazón, uno fuera. A mi corazón, uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. A la gordita le gusta fiesta, y las gorditas lo bailan fiesta, porque le gusta la fiesta fiesta, y las gorditas le gustan fiesta, y son las tres menos cuarto fiesta, y todo el mundo quiere fiesta, fiesta. Va diablo tum tum de fiesta, para formar la fiesta fiesta, que todo el mundo me siga fiesta, porque está rica la comida fiesta, ay qué rica está la fiesta fiesta, ay ya le gusta la fiesta, fiesta.